Laboratorio Comunitario de Medios Digitales y Contenidos Culturales, Comunlab, septiembre 28 a octubre 2 de 2015, PANCE, Colombia, Tecnología, Comunidad, Medio Ambiente. Bueno, si nos atuviéramos, digamos que al tema normativo, entre las áreas que se plantean que tienen que estar dentro de una estructura ecológica principal de un municipio, tienen que estar todas esas áreas que sean, por ejemplo, las áreas con riesgo no mitigable. Sí, o sea, eso tiene que, o sea, según como está conceptualizado el asunto, por eso, digamos, las implicaciones tan jodidas para la comunidad de San Francisco es que ahí no debería haber nadie, que eso tendría que estar dentro de la estructura ecológica principal, ¿sí? Por ejemplo. ¿Sí? Entonces, o sea, una cosa es el tema técnico, el tema normativo pues a veces se junta con el tema técnico, pero otra cosa es la realidad, ¿sí? Local. Y pues digamos que allí es donde, digamos, hoy por hoy, las dinámicas locales son y se están convirtiendo como en la única casi que posibilidad de que las cosas se gestionen de la mejor manera. Esto para el caso de áreas protegidas, esto para territorios, zonas rurales, ¿sí? Y sobre todo por la incapacidad, digamos, del Estado por resolver la minucia de todo el territorio nacional y de los municipios mismos. Entonces, pues digamos que yo pues quisiera de pronto dejar que Alirio y luego así como meter a discutir y hablar sobre ese punto, ese cómo es que con las institucionalidades y con las personas se debería construir la cosa. Bueno, mi nombre es Cristian González y quería pues intervenir un poco acerca pues del video que acabamos de ver. Y fue que más o menos hace 8 días sucedió algo allá en la vereda del Pato, y fue que pues normalmente estaba haciendo un día caluroso, normal, tranquilo, pero en la parte de arriba estaba lloviendo bastante. Entonces estábamos en una reunión en una finca en Piedra Luna, cuando previo a eso pues empezamos a escuchar el río en todo su furor, y era que se había desbordado desde la parte alta. O sea, entonces pues que yo sepa, pues menos mal no hubo ninguna víctima, pero eso nos muestra algo, y es precisamente lo que decía el compañero, pues la incapacidad del Estado pues y pues porque pues para PANCE prácticamente yo no veo que el Estado haga ningún tipo de intervención. Entonces, digamos, allá en la vereda del Pato, todo el mundo entra a sus anchas para Pico PANCE, no hay un plan de sistema pues del riesgo que pueda prevenir a los turistas, por ejemplo, acerca de este fenómeno que sucedió esta vez. Entonces esto, como retomó el compañero, pues prácticamente lo estamos haciendo es la comunidad, porque el Estado por acá está apareciendo, si es que por votos. Bueno, okay, don Alirio. Yo creo que algo más, hasta con huevo. Pues lo obligan a uno a decir cosas que a veces no quiere decir, pero... Bueno, mi nombre es Alirio Silva, yo soy edil del corregimiento de PANCE. Y creo que ese despertar del sentimiento por PANCE nace como en 1980. Por ahí comienza la cosa. Entonces, por allí comencé a ver se hacía educación ambiental en el Topacio, y allá trabajaba en las labores de mantenimiento, pero comencé a ver cómo... En aquella época se hablaba de las basuras y me tocaba pues recoger los residuos, llevarlos a 2 metros de la quebrada y echarle gasolina y quemar. Ese era el control de las basuras en aquella época. y pues el, en esa época el vidrio y el y la, el vidrio era y el papel un poco, porque el plástico no existía y las latas sí estaban. Entonces las latas no se queman, los vidrios tampoco se queman, pero estaba todo al pie del río. Pero por otro lado escuchaba uno, había un sonoviso y el sonoviso había una niña que hablaba, decía, y entonces destruir la naturaleza es como pegarle a la mamá. Entonces uno comienza como a sentir cosas. Ya por el año 1990, entonces me dijeron que dejara de ser cola de ratón y me convirtiera en cola, en cabeza de cola de león, y que me convirtiera en cabeza de ratón. Comencé a trabajar con la Fundación Farallones en el sector de Atoviejo. Y allí comencé a ver otra situación y me dañó la cabeza una persona que no le he vuelto a ver desde ella, desde aquella época, y le recomiendo, se llama Claudia Murillo. No sé, andaba como por El Salvador, por Costa Rica, no sé dónde estará. Pero es la persona la responsable de lo que hoy me pasa. Porque comenzó a haber problemas donde no lo sabían. Pues para nosotros en aquella época no era problema tener residuos tirados por allí. Entonces comenzamos a ver como que había que trabajar en planeación. En este caso se llamaba no residuos y no basuras. Conocí el basurero de Navarro, fui unas varias ocasiones porque había que llevar allá los bultos de lo que habíamos recuperado en Pance y entregárselos allá y mirar cómo la gente peleaba por tapas de cerveza. Porque uno llevaba y cada uno destapaba el costal, y entonces allí unos con la cara cortada, otros de mal humor, cada uno escogía lo suyo y le dejaba al otro. Y el último que entraba a recuperar era el que recuperaba las tapas de cerveza. Así era la cosa. Y vi personas que, o niños que habían nacido en el basuro, nos ofrecían comida allá y había que comer. Ella era madrina de varios de los niños de allá y para, de varios lados era comadre. Era un personaje bastante interesante allá. En esa situación comencé a ver también crecientes del Pance. Y vuelvo al tema, me dejaron un sancocho ahí porque tocaron de todo. Entonces veo crecientes, me tocó ver la creciente más grande del Pance, fue en noviembre de 1972, cuando entró y subió como 1.50 m por el centro de salud del corregimiento de Pance, cabecera. Quiere decir que ningún médico ni auxiliar de enfermería, en un caso de un desastre natural por crecientes, pues vaya a tener atención porque está en alto riesgo, no mitigable en ese caso, el centro de salud de Pance. Entonces estaba muy pequeño, no niño, vi como se llevó el puente que le llamamos el puente real, se llamaba enseguida el centro de salud, solamente quedan dos pilastras como del lado de allá del río. Y quedó un puente que le llamamos hoy Rosalba Molina, tenía 8 días de fundido, el puente no lo vimos, pero cuando la creciente bajó, el puente quedó allí. El agua entró por el pueblo de Pance, se llevó todo lo posible de lo que encontró por allí. Pues muchos de los que vimos esa creciente podemos contar, pero otros ya no están, los viejos. Entonces se convierte como el Pance en un sentimiento, el de río. Por allá en 1966 mi papá hizo el último ataúd antes de fallecer, se lo hizo a una persona que se lo había arrastrado el de río. Ejemplo es que cada año el de río se llevaba a una persona de Pance. Entonces el día del entierro el uno miraba al otro, el siguiente año ¿quién será? Hasta allí iba la cosa. En 1972 no se llevó a nadie por acá, no sabemos más abajo, porque el río crece acá y hacia abajo no encuentra nada. Pero en 1982, en el sector conocido donde es la casa hoy de las Villas, ahí hay una piedra que no me la ha llevado todavía, y había un puente, algo parecido a ese que presentaron aquí, que presentó Enrique, con dos sistemas de puentes, un puente de la carretera, y se apoyaba sobre la piedra, y de la piedra hacia el otro lado de la isla, donde al frente de Arrayanes. Pues esa época sí vieron, yo no vi, pero sí vieron que de allí se llevó 14 personas de ese puente, de una piedra. la policía bajó desde Pance porque había estación de policía, entonces les dijeron que se salieron del río porque venía una creciente y un policía estaba allí. Ah, es que la policía siempre somos así escandalosos, era un policía. Sin embargo, sacó la olla al otro lado de la carretera, pero su familia y algo otro se quedaron en la piedra para ver cómo era la creciente. Cuando la creciente bajó, hizo lo que hizo en la parte del puente, que se llevó un pedazo, pero de pronto bajó un árbol y se llevó el otro pedazo y ellos quedaron los 14 sobre una roca. El río siguió creciendo, entonces tiraron una manila y una persona se amarró de la cintura para sacarlo, porque ya había que recuperarlo. Entonces le dijeron que se tirara al agua y ellos lo jalaban. Pues fue tan fuerte el tironazo que se llevó con manila y todo, entonces lo dejaron ahogar con manila y todo, se fue el primero. Pero seguidamente el río subió de caudal y la piedra no se vio y los demás desaparecieron. Entonces, cuento esto porque, pues decía, me dejaron un sancocho que tiene plátano, yuca, arracacha, tiene de todo. Entonces, en esa parte vimos cómo el Pance es de cuidado. La creciente venía de los lados del Topacio, de la quebrada de los Indios. Esa fue la creciente de 1982. En 1993 vi otra creciente más o menos grande que dejó madera sobre los puentes que conducían a Toviejo. Entonces los palos quedaron encima del puente y no pasaba nada. Eso fue el 9 de mayo del 93. Pero el 13 de mayo del 94 hubo otra creciente que casi me lleva a la familia. Entonces la cosa se ponía un poco más seria y no estaba allá en Atoviejo. Estaba llevando mercado porque al otro día teníamos un evento con 50 personas y mientras bajé a Cali me quedé el día viernes acá para mercar, y cuando subía en la noche pues el del río olía bastante lodo y se había llevado todos los puentes posibles de ahí para arriba. No había forma de llegar a Atoviejo esa noche. Pues me quería ir, dije, conozco bien el camino, entonces me voy por la Castellana, llego a Quebrada Oscura, en la parte alta salto, y entonces Tomás, el ex-suegro, entonces me dijo, pues si se lo llevó, ¿ya qué va a hacer? Pues que al menos se salve uno de todos. Pues no, pues mañana vamos por ellos. Dije. A las 5 de la mañana, entonces me dijo que ya no me fuera a ver la familia, sino que me viniera a avisar que no subiera ese grupo, y ellos se fueron. Yo subí más o menos a las 10 de la mañana y ya venía mi esposa con la penúltima niña, que es Ana, tenía 6 meses, y venía ella cargándole en los brazos y dijo, allá le quedó su casa y yo por acá no vuelvo. Entonces ya no habían quedado puentes, Atoviejo, el del río pasó el agua por el medio de las dos casas y ya hasta allí la situación quedó. Entonces hice una propuesta que me dejaran construir una vivienda en la parte del mirador para en las épocas de lluvia vivir en la parte alta y que en la época seca vivir abajo. Pues me dijeron que eso no era posible, que no habían recursos, entonces me retiré. Seguí en esas labores del manejo de los residuos sólidos, de mirar los problemas de Pance. Ya había ingresado a la Junta Administradora Local en aquella época, entonces uno comenzaba a ver cosas. Bueno, hasta allí. En 1992 hay un fenómeno, y decía que era un sancocho, es un fenómeno que aparece la construcción de la represa en la vereda de San Francisco, aquí donde está la batea. Entonces ya en Cali pretende construir una represa. Hay un movimiento que se viene gestando, hay actores armados por ese sector que es por la cuenca del río Cali, y se hizo sustracción de áreas de la reserva forestal para que tuvieran la viabilidad en la inversión de acueductos, alcantarillados, inversión social, porque estaban en la misma situación, que están en la zona del Parque Nacional, que están en la zona de reserva y no se puede invertir. Entramos también en esas etapas, entonces creíamos que Pance podíamos hacer también las áreas de sustracción del Parque Nacional, pero sucede un fenómeno también allí. Decía que era un sancocho porque aparecieron actores que estábamos involucrados hacia allá, era Ney López, Carlos Barona, Norberto Anaconas, y actores armados ingresaron a una de las casas de ellos y a Norberto le pegaron un tiro en un ojo, lo dejaron en el suelo, lo creyeron muerto. A Carlos Barona y a Ney López también les quemaron sus casas. Ellos habían entrado en esa parte de la sustracción de áreas de reserva. Entonces, cuando hablaron de gobernanza, a uno le genera desesperanza, porque cuando tratamos de hacer sistemas de planeación, pues también viene la persecución. Y por esos sectores ya no se pudo avanzar, hacia acá pues nos viene ese proceso del 92 de la represa. Como veníamos en ese proceso de actores, hicimos la primera propuesta. Nosotros sí nos vamos de Pance, pero nos entregan un ingenio. Esa fue la primera propuesta. Un ingenio para poder desocupar a Pance, y que debidamente registramos en una notaría que a Pance no ingresara nadie más sino nosotros. Si volvíamos a caminar, porque nos dijeron que se iba a hacer un gran lago, que iban a haber muchos beneficios y que era también el bienestar de la ciudad. Entonces esos movimientos, pues también si habían actores armados, eso ayudó a que eso no fuera posible. Entonces en Cali desistió de su proyecto. También tenía que desistir porque la propuesta era que nos entregaran un ingenio. Ah, que eso no se puede, entonces nosotros tampoco nos vamos. Y así con caras de serios. Entonces se quedó, recuerdo para aquella época el presidente de la JAL era Luis Sánchez. Se paró eso de allí y las situaciones siguieron. Ya mencioné los eventos del 94. Y vienen los procesos pues de las malas planificaciones o de planeación. Uno ve la CBC, en aquella época era la que administraba el Parque Nacional para Farallones de Cali, para las épocas que estaba mencionando. Y siente uno malestares por todo lo que está pasando, porque uno quisiera soñarse el territorio en otras condiciones. Quisiera que hubiera más participación, pero también hay actores que le gusta, es más bien no la participación, sino la representación. Y hay intereses políticos, hay intereses muy personales. Y eso no deja crecer que haya un proceso concertado. En esas situaciones, pues es muy difícil, porque si yo soy un líder y hago procesos que me beneficien a mí, entonces yo puedo negociar mis cosas, mis salarios, mis cosas, mejoro todo, y lo demás seguirá así. Entonces tuve dos atentados por el año 95, entonces me fui 7 años. Me preparé, volví por ahí en el 2002. En ese lapso de tiempo pasaron muchas cosas. Estuve siempre informado porque venía a enterarme. Y en el 2002, cuando regresa, uno encuentra también situaciones. El territorio no ha cambiado. Yo me fui esperando que los actores que solicitaban el territorio y lo dejara tranquilo, lo iban a cambiar, lo iban a transformar. Y no fue verdad. Llegaron nuevos actores, pues los más sinceros agradecimientos porque han llegado a tratar de ayudarnos a que el territorio se desarrolle, pero hay otros que también siguen con intereses, pues que afectan no solamente la estabilidad nuestra y no el ecosistema. Entre ellos quienes soñaban para el año 92 también tener la vía pavimentada, una vía sin alcantarillado, sin acueductos, sin bahías, sin parqueaderos, sin baterías sanitarias. Entonces, eso afecta ambientalmente todo el ecosistema. Los que sentimos que eso es posible, que es la parte que garantiza el futuro. Para los que solamente creen que es llenar el bolsillo y tener plata en el banco, y el día que se mueren no se llevan nada, solamente lo que pudieron disfrutar acá, entonces para ellos pues es otro de intereses. No importa lo que la naturaleza sienta, lo que el río es, porque hablamos de dos fenómenos de río. Y allí desde aquella época escuché por ahí un personaje cuando dijo, es que conservar la cuenca o la subcuenca es algo parecido al beso, aunque a otros no les haya gustado, que es que todo lo que uno haga arriba se siente abajo y viceversa. Entonces todos los beneficios que se hacen arriba llegan abajo, como los que captan el agua, la venden, la embotellan y vuelven y circula, los que sacan el material de arrastre, allá es beneficio de lo que genera desde arriba, porque eso es, a medida que le cavan allá abajo, como Petro es de Colombia, entonces desestabiliza la montaña y eso ocasiona los pequeños desplazamientos o derrumbes, que han sido históricos, porque en 1933 contaron los antiguos que vino la creciente más grande que ha tenido el Pance desde el derrumbe de Santa Isabel. Desde 1933 causó las grandes playas donde están hoy los asentamientos, no solamente de Pance, sino de San Francisco, esas bahías donde Claudia dice que veo el agua como que hoy está la carretera. Esas son playitas por donde el cauce pasó en aquella época. La vorágine se supone que también llevó agua por todos los lados. Entonces fueron eventos y van sido eventos y habrán eventos. Complicado porque cuando los colonos fueron llegando, cada uno en esa época no había mangueras, ni habían tubos, ni acueductos, ni alcantarillado. Entonces cada vivienda de los antiguos colonos se estableció a la orilla del río. Con una canal de guadua se llevaba el agua para la casa y el agua vuelve y salía al río. Y los otros se estacionaron cerca de las quebradas, pero el agua venía o por canal en tierra o por canales de guadua. Entonces no es verdad que se haya invadido el territorio y que la gente se asentó allí porque quiso. Fueron los primeros colonos, y si vemos también el CAN, lo medí hace pocos días, el andén del CAN está a 25 metros del de Río Cali. Entonces tampoco cumple con los 30 metros que se solicita, que deben de estar liberados y que son áreas, se supone que es el área forestal o la área protectora. Entonces desde allá viene el desorden, pero se quiere que los colonos que asentados acá estaban cumplan, pero desde allá donde se dictan las normas no se cumple. Si vemos en la parte de abajo está el Chalón, el Club Farallones, el Deportivo Cali y otros que no mencionaré porque es larga la lista, están asentados allí, sobre la ribera del río. ¿De quién la culpa? Pues decía, la gobernanza genera desesperanza, porque es que quienes se beneficiaron del desarrollo en la ciudad, quienes se beneficiaron fue la ciudad. Pance generaba madera para la ciudad, de todos esos que iban subiendo, talando el bosque, iban vendiendo sus predios, el otro llegaba y iba haciendo la finca, entonces también había comida para Cali. Maderas como chachajos, bongos, canelos, el carbón lo compraban Sierra de Roble en las panaderías. Entonces eso generó que Cali creciera. Y hay una evidencia, un mastil o poste, como le quieran llamar, está en la Merced. Allí está el de roble. Es como eran las estructuras antiguas, ¿sí? Un poste labrado a machete. Posiblemente sea de Pance, pero es del sector rural, si no es de Pance. Es señal de que todavía ese palo nos garantiza que vivían del sector rural. Luego, pues la comida también que se producía acá se fue llevando hacia Cali. Y así seguía el desorden del territorio. No les importaba de dónde sacaban la madera, de dónde llevaban todo. Pero también hay algo, un texto que nos recordaría, es a 1917 cuando Cali por primera vez tiene ausencia de agua, porque no es la primera vez que hay una sequía. Entonces el Consejo Municipal de aquella época se queja ante el gobierno nacional que el sector de Cali se está quedando sin agua. Y 23.000 habitantes, era un pueblito grande ya Cali, entonces deciden mirar que es el campesino el que está impactando el territorio. Se ven todas esas lomas llenas de ganado, de caballos, siguen talando el bosque, ya madera no hay, ya las maderas Cali ha comenzado a quemarlas porque ya llegó el hierro y llegó la electricidad, entonces ya Cali cocina con energía, ya no necesita carbón ni el roble, ya no necesita maderas porque tienen harta madera, entonces comienzan a meterle al fogón y a cambiar cemento por madera. Entonces Cali se desarrolla ya en la era del cemento y el hierro y a quemar toda la madera que salió del sector rural, sin importarle si era bongo, chachajos, cominos, canelos, alma negra, todo lo quemaron. Y el único que no han quemado, y esperemos que no lo quemen, es que está allá en la Merced para que lo miren bien cuando vayan y si el árbol hablaba nos dijera de dónde iba. Entonces esa situación obliga a traer comida de otro lado para alimentar a Cali, porque ya el sector rural no puede producir comida porque ha llegado mágicamente las vacas que tampoco estaban en el sector rural, y ese es un desorden que deberíamos cobrarle a los que nos trajeron lo que aquí no había. Porque cuando los indios estaban aquí en Pance, aquí no habían ni vacas, ni perros, ni gatos, ni caballos, ni gallinas, ni chivos, ni cerdos. ni tampoco estaba la iglesia, nada de eso era de acá. Y cuando eso nos llegó, entonces comenzaron a traer y a llenar los territorios de todos esos animales. Pero ellos, los que han querido vivir de los animales y trajeron el café y los y lo que hoy mantienen los ingenios azucareros, de los cuales les mencionaba que tienen las mejores tierras de cultivo, pues era para el desarrollo de sus pretensiones económicas. Entonces esta situación genera desesperanza en los que hemos visto el desarrollo de los territorios rurales, sin ninguna oportunidad, porque cuando Cali ya decide cambiar y entrar al proceso de desarrollo, pues son unos pobres campesinos trepados por ahí en la montaña que no saben ni leer ni escribir, o escasamente firman como mi mamá, que sabe firmar y de pronto medio sabe leer, y entonces se aprovechan de eso, pero sí lo utilizan para las épocas de las campañas políticas, como en las épocas del liberal y conservador. Y entonces, un territorio no planificado, sino utilizado para sus intereses personales. Entonces, desde allí vemos que los planes de ordenamiento, los planes de desarrollo no se ven, porque solamente están ligados a ciertos intereses. Veo con preocupación de allí cosas de las que mencionó Natalia, cómo ve el de río en la parte seca. Se fue Natalia, pero quería que escuchara este pedazo, que es como de la historia y que no es nuevo, y sería un llamado de atención el que nos hacen, porque me leí el texto y el texto es de 1682. Entonces, no es nada nuevo. En 1682 sucedió un fenómeno en el clima frío seco, originó un desastre, se puede decir, y un beneficio para el sector rural o para los indios. Dice el texto que en 1682 se secaron todos los ríos. Río Frío, Calimel Darién, Restrepo, Aguacatal, Cali, Meléndez, Pance, Jamundí, Timba, que no quedaron sino dos ríos, que era el Mar y Río Grande, hoy el Cauca. Que los pequeños reductos de indios que habían logrado sobrevivir ante la masacre de los curas y los españoles que habían llegado por las tierras y por el oro y por todo, pues tuvieron que salir, y creo que son 484 indios nomás. Cuando bajan por Cali encuentran que ya Cali está fundado, y siguen hacia el norte los que iban en ese proceso de la búsqueda de, ¿cómo? En búsqueda del oro, de violar las indias, de robarse las tierras, porque a donde habían asentamientos importantes, como Cali se funda sobre un asentamiento indígena. Entonces no es que estaba, que lo escogieron los españoles y que era bonito allí, era muy interesante porque era un sitio de encuentro de las comunidades indígenas. Que el territorio rural, en este caso Pance, lo que yo considero y lo he visto es como un territorio sagrado, donde compartían los guales, los gorrones, los jamundíes, los lilíes y los panses, porque Petecuy venía, hasta donde leo el texto, venía con los yanaconas o yanacunas, y estaba sentado ya en proceso de rebeldía hacia el sector de Arroyo Hondo, Dapa. Entonces estos territorios compartieron este espacio que hoy vivimos aquí, que nos tiene en conflicto. No necesariamente estaban por todos los tiempos, en las épocas de desplazamientos de agua o de muchas cargas de agua, pues ellos no iban a vivir en San Francisco, se iban a otros lados como estrategias migratorias hacia el Cauca, porque allá estaba la comida. Y venían solamente en el día, como los que van, y mencionó Cristian, los que van a Farallones, o los que van a Pico del Oro, o los que llegan a Pico de Águila. Entonces, a Pico de Águila ofrendaban los mayores que eran muy mayores, que ya no podían caminar tanto, ofrendaban los niños, las mujeres en estado de preñez y los limitados físicos. Ellos llegaban a Pico de Águila y hemos encontrado parte de los vestigios que allí hay. Ellos llegaban allí. Los otros de más avanzada, entonces utilizaban a Pico del Oro. Las ofrendas eran con oro. Entonces, Pico del Oro, si venimos desde Jamundí, vemos que hay un loro mostrándonos, como mirando de medio lado, entre los que vienen de Jamundí. creo que si se llama Pico el Loro es por los amundíes, que lo vieron como la cabeza de un loro. Pero si vamos desde Pance no le vemos esa figura. Entonces, para los que íbamos desde acá o iban desde acá, es Pico del Oro. Las ofrendas eran con oro y todas las actividades que se generaban allí. Los más diestros o más avanzados que hacían ofrendas mayores, hoy llamados pagamentos, iban a Cerro Pance. Iba el mayor y los que por méritos podían llegar allá, se abstenían de estar con su pareja días antes de poder llegar allá. Hoy ir a Cerro Pance, no venga, si va con su pareja, se queda en Amor y Paz y ahí le queda más cerquita y puede llegar a y lleve suficientes condones y todo eso, porque eso es lo que vemos allá, lo que está pasando. Entonces el territorio se mira de otra forma y eso es lo que nos ha causado desórdenes, el pasado y el presente. Entonces, ¿cómo lo hacían los ancestros? Pues el territorio fue compartido por tiempos y aquí no vivían en toda la época. Entonces por eso para ellos no había alto riesgo, porque en la época de riesgo se movilizaron y en las épocas secas aquí estaban. Pero eso nos lo cambió la llegada de un modelo europeo. Y recuerdo también que en el texto de 1682 dice que se crea el primer plan macabro de ordenamiento territorial y entran en subasta las tierras, incluyendo las tierras de los Pances. Entonces el municipio de Cali ordena los territorios y los entrega en subasta. Quienes quieren, entonces los que están Piedra Grande, el Alférez Real, y así las tierras se las repartieron los más ricos de aquella época, las tierras de los indios. Y el argumento es, los indios han abandonado sus tierras, los terrenos están baldíos, motivo por el cual entran en subasta las tierras, incluyendo la de los Pances. Entonces se reparten las tierras, hacen un plan de ordenamiento macabro, tome las tierras, me paga impuestos, y así sigue el desorden que hoy tenemos. Quería pues como contar ese pedacito que a veces es maluco, pero me veo obligado a decir cosas que no quería decir, pero ustedes disculparán, pero hay que decirlas. ¿Sí?